Cuánto te amo. Que lo has querido, pero ahora es mío todo tu amor. Que ya no sé cómo explicar cuánto te amo. Esa viola te está hablando. ¿O no, Marcelo? Díselo, no tengas miedo en decir lo que siente tu corazón. Pero ahora es mío todo tu amor. Que ya no sé cómo explicar cuánto te amo. Díselo, no tengas miedo en decir lo que siente tu corazón. Que lo has querido, pero ahora es mío todo tu amor. Que ya no sé cómo explicar cuánto te amo.